sentido. Estoy sorprendido, me siento feliz. Ando buscando una tamba, capilla del monte, que tengo a ti. Rumbo a la historia, trayendo su ilusión de sangre hispana en busca de riquezas y de gloria. Bajando del Tucumán, cruzaron por el Medellín. Llega la Tisquizacate, los hombres que trae Jerónimo. Al oír el tañer de las campanas. Ser cordobés es ser como los pájaros, amar la luz, la libertad, las alas. Ser cordobés es bregar con el trabajo, forjando la esperanza del mañana. Ser cordobés es ser como la vida que fluye bulliciosa por las aguas. Es contemplar los ojos de una niña y volver por su reja en serenata. Es sentirse un eterno combatiente de la espada, de la pluma y la palabra. Es amar las quimeras de los sueños y llevarlo al suquía por el alma. vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Godosterrazú. Vocero de prensa Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tatu Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien tiene el gusto de darle las muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos una vez más, como todas las semanas de lunes a jueves, a compartir con ustedes un programa más desde el Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, un programa más de Alternativa Extraterrestre. Este programa que va rumbo a sus 25 años de emisión ininterrumpida, que se cumplirán en el mes de septiembre. El mes de septiembre próximo cumpliremos la florera de 25 años al aire. Los primeros años, los primeros 24 años a través de mi querida y recordada FM Astral de Capilla del Monte y luego, ya hace más de un año, en la red, a través de Internet. Creo que debemos prepararnos para un 2011 verdaderamente fascinante. A este histórico evento que se ha realizado en Estados Unidos, que realmente hemos recibido en el día de hoy una serie de detalles verdaderamente sorprendentes, ¿no? Y además esperanzadores. El día 23 de febrero del 2011 fueron convocados a un simposium, y quien convocaba era nada menos y nada más que Luis Alberto Lois Farcam, activista de derechos humanos, respetado y principal líder islámico fuera de Oriente, representante de Estados Unidos de la National of Islam y amigo personal del actual presidente Barack Obama. El simposio se tituló La verdad sobre la existencia de los ovnis. Tuvo una duración de 4 horas y contó con la participación de 14.000 personas venidas de distintas partes de los Estados Unidos. Mira, todo un dato, todo un tema. Realmente creo que ya es hora y se va confirmando que estas reuniones que tienen que ver con en la investigación de la temática OVNI y fundamentalmente con la presencia extraterrestre de nuestro programa, se van desarrollando dentro del marco adecuado. Con ese tipo de nivel. Ahora, a mí no puedo dejar de hacer una reflexión. A ver, desde finales del 2009 se han sucedido versiones de que el señor Barack Obama iba a dar una información positiva sobre la realidad extraterrestre. Eso se fue posponiendo. Hay grandes investigadores que han dado distintas explicaciones sobre el retraso de esta información. Pero esta reunión, este simposio que se llevó a cabo en Chicago, aunque íbamos a hablar en horas más con nuestro amigo Jaime Maussan, que ayer nos ha comentado que, como algunos amigos de la audiencia preveían, estaba enredado en un trancón en el Distrito Federal. Son ciudades muy complicadas para desplazarse de un lado a otro, ¿no? Distrito Federal de México, Bogotá, Buenos Aires, muy complicado. Pero me ha prometido estar con nosotros la semana que viene y vamos a hablar con eso en detalle sobre este extraordinario simposio que se ha llevado en la ciudad de Chicago. ¿Y si fuera el comienzo de algo? Si fuera el comienzo, quizás, porque, fíjense, una personalidad como este líder de la religión islámica, amigo personal de Barack Obama, puede llegar a decir algo, puede llegar a decir nada, pero a mí algo me está haciendo ruidito por ahí. En fin, vamos a estar atentos. Pero hablando de que este 2011 se perfila para ser un año realmente impresionante, el 2010 lo fue, muy bueno, y el 2009 también, fue creciendo. Yo recuerdo que en el 2009 nuestro colega Marcos Barraza, que nos acompañó en aquel encuentro de la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de ese año, hizo un resumen de las cosas que habían ocurrido durante todo el año, verdaderamente fascinantes, porque a veces las noticias se van produciendo y quedan en el olvido, ¿no? Como los medios de prensa no le dan entidad, no le dan continuidad a la noticia, se quedan perdidas en el olvido. Y el año pasado, Mario Gorosterrazu hizo también una revisión del 2010 sobre todos los hechos que se habían producido verdaderamente impresionantes. Y este 2011 ha comenzado con nada más ni nada menos con el OVNI de Jerusalén, luego esta reunión llevada a cabo hace unas horas en la ciudad de Chicago, y esta noticia que nos envió Mario Gorosterrazu, verdaderamente impresionante. OVNI sobre Rusia, tráfico de control aéreo. La noticia se publica hoy, 1 de marzo de 2011, en el diario inglés Daily Mail, desde donde se deja saber que controladores de tráfico aéreo en Siberia, Rusia, hicieron contacto con un OVNI en sus radares de control. El hecho sucedió sobre la ciudad de Yakutsk, capital de los diamantes rusos, cuando operadores de tráfico aeroportuario localizaron una aeronave que al principio no respondió a las comunicaciones de la torre, luego sonidos similares al maullido de un gato se dejaron oír. El OVNI viajaba a más de 6.000 millas por hora, a una altura de 64.800 pies, cambiando rápidamente de rumbo. Los controladores de tráfico aéreo tuvieron la genial idea de videograbar el suceso. En las imágenes es posible observar al OVNI numerado como 000 por carecer de matrícula de vuelo, desplazarse velozmente por el radar y cambiar de rumbo. Asimismo, se logra oír conversaciones de tripulaciones de la línea aérea rusa Air Force describir que es la voz de una mujer, pero con ruidos similares al maullido de un gato. Sin duda, uno de los mejores casos en lo que va de este año 2011. Y es cierto lo que dice la reflexión final de Mario. Es un caso importante, ¿no? Ahí se deja entrever en el desarrollo de la noticia que publicó ese diario inglés que hubo una especie de conversación entre los pilotos de este avión de Air Force y los tripulantes de ese OVNI, que como dice la nota, expresaban unos sonidos como maullidos de gato. Realmente creo que estamos otra vez frente a un caso muy importante, que seguramente saldrán los desconocidos de siempre a descalificarlo, a hacérselo gracioso con eso del maullido del gato. Bien, todo lo que ya conocemos, que a mí ya directamente hace mucho tiempo me tiene aburrido, porque es increíble que haya gente, como lo nombró este amigo español que entrevistamos la semana pasada, que lo nombró Pájaros Bobos, un conferencista que nos acompañó en el programa, y no recuerdo ahora su nombre. Bien, les digo algo, a los amigos que quieran ver todo este material, ya está colgado en el blog del diario El Tiempo, donde ustedes van a ver bien el desarrollo de la noticia, van a ver las imágenes en el radar de este aeropuerto de la Siberia rusa, cómo ese ovni se va moviendo dentro de otros tráficos, de otros aviones que se ven y están controlados por esa torre de control. Algunas personas me dicen que no pueden entrar al blog del tiempo. Miren, ponen el rastreador www.eltiempo.com, ¿ok? Cuando se abre la página principal de la versión digital del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, en la parte superior hay una serie de links. Tienen que clicar un link en color verde que se llama Para leer. Cliquean ahí y lo lleva directamente al sector de blogs que tiene el diario El Tiempo. Y ahí, obviamente, se van a encontrar con nuestra publicación, cliquean en nuestro logo y abren la información. Sí, es bueno lo que me aclara Luz Mari, porque ese material lo copió nuestro amigo Mario Gorosterrazú de la página Mundo con mis ojos, que es responsabilidad del señor John Doe, nuestro amigo que continuamente nos está acompañando, nos está haciendo el honor de acompañarnos en nuestro programa de radio. Bien, reitero, www.eltiempo.com, cuando abren, busquen el link en color verde en la parte superior para leer y de ahí van a la sección de blogs. Bien, antes de ir a la pausa musical con que cerramos nuestro editorial, hay muchos amigos que ya están en audiencia que estaban esperando que hoy la entrevista fuera con el señor Rondó. Lamentablemente no es así, inclusive esta semana la tenemos cubierto con otros investigadores, con otros amigos que nos acompañan. Va a estar la semana que viene con nosotros, pero hoy vamos a tener acompañándonos en el programa una persona que nos va a ilustrar de la realidad extraterrestre desde un ángulo absolutamente diferente al que hemos tocado hasta ahora. Quizás, salvando algunas distancias, podríamos decir que dentro de la filosofía de el amigo, el obispo colombiano, arzobispo de la iglesia católica anglicana de Vancouver, Canadá, que hace mucho tiempo hemos perdido su contacto, pero también nos hablaba ¿cómo era el nombre, Luz? Bueno, estamos mal. Los que nos acompañan hace mucho tiempo saben de quién estoy hablando. Él había hecho una homilía para su iglesia referido a la temática extraterrestre. Muy interesante. Y las charlas que tuvimos con él fueron muy interesantes también, con una mente progresista. Pero hoy vamos a hacer la entrevista, nos va a acompañar en esta especie de charla de café que nosotros proponemos a la distancia con todos los amigos. No una entrevista, Leonardo María Isabela, así se llamaba el arzobispo, lo pasé hace tanto tiempo que hemos perdido contacto de él que no nos acordamos. Esta noche nos va a acompañar esta charla de café que son, acostumbramos a ofrecerles a ustedes desde Alternativa Extraterrestre, el señor Jorge Valderrábano. ¿Quién es el señor Jorge Valderrábano? Lo conocimos a través de una cápsula de video que publicó el señor Javier Maussan. Es un experto en textos bíblicos, textos históricos, antiguos, que tienen que ver con distintas religiones. Y eso nos impresionó, nos impactó, porque hizo una reflexión y un cuadro comparativo entre ese ovni de Jerusalén y las realidades que de los textos bíblicos siempre nos han hablado, en un contexto diferente, con un léxico diferente, de que lo extraterrestre está acá desde el amanecer de la vida misma en el planeta. Con él vamos a dialogar esta noche. Teniendo como soporte principal recordar esa conversación que tuvo él con el señor Jaime Maussan, pero también le preguntaremos por qué hay muchos investigadores que de siempre han declarado que quizás el primer tratado de ciencia extraterrestre es la Biblia, sobre todo en el Génesis. Vamos a hablar de todas esas cosas. Y yo creo que va a ser muy rico, muy interesante, porque esto son pruebas verdaderamente irrefutables. Un conocedor de estas realidades, estudioso de los textos apócrifos, ha sido desde siempre nuestro entrañable amigo Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya, entre tantos otros libros. Y él está absolutamente convencido que, sobre todo en esos 8 libros de Caballo de Troya, de que hubo una realidad diferente que generalmente las religiones no nos contaban. Así que de todo eso vamos a hablar esta noche con el señor Jorge Valderrábano. Bien, nos vamos al separador musical y de regreso ya estaremos dialogando con el doctor. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, antes de presentar al señor Jorge Valderrábano, quiero darle un mensaje a Víctor Andrés, que me mandó un correo y dice que me envía la página de un investigador de la ciudad de Buenos Aires. Víctor, amigo de Martín, me anuncias que me mandás el correo pero o la página, pero no me lo mandaste. Así que reiterame el correo, así después chequeamos a ver qué es este colega de Buenos Aires. Señor Jorge Valderrábano, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para mí, don Jorge, la oportunidad que me da de dirigirme a usted y a los que con usted todas las noches le acompañan. Bueno, gracias, don Jorge. Antes de ir a las preguntas puntuales, ¿por qué usted se ha hecho experto en el estudio de los textos bíblicos y todo lo que tiene que ver con nuestras antiguas religiones? Don Jorge, esto se debe a que su servidor soy de ascendencia judía esenia, quiere decir no religioso. Los esenios no fue el pueblo que se encontró en el área de Qumran, allá en Israel. Y pues mis padres, mis abuelos son de ascendencia judía esenia. Por lo mismo, los esenios no solamente se nos recuerda porque los rollos del mar muerto fueron guardados por nuestros antepasados, sino que además, en el caso muy concreto del motivo por el cual tenemos la experiencia, es porque el maestro magnífico, como se le llama en el pueblo, o sea, Jesús el Cristo, también vivió entre nosotros. Fantástico. Bueno, obviamente que el escenario nos provocaría un millón de preguntas, por lo menos a mí, ¿no? Usted habló de los textos, de los esenios que fueron encontrados hace muchos años, el siglo pasado. ¿Usted cree que eran tan reveladores como para haber sido ocultados con tanta discreción que nunca hemos podido saber el mensaje que encerraban esos textos? Don Jorge, permítame informarle que los fueron repartidos en tres grupos, que fueron árabes, fueron judíos y fueron romanos. Los árabes ya dieron a conocer al mundo desde 1952 toda la información que contenían estos manuscritos. Los judíos, a partir de 1951, también dieron su informe. Los romanos, aún al día de hoy, dicen que ellos no van a decir nada porque quieren estar seguros de lo que vayan a informar. Así es que lo que nosotros al día de hoy sabemos acerca de los rollos de Qumrán quiere decir que se ha corroborado mucha información de lo que la Biblia nos ha informado y a la vez nos ha también dicho y nos ha revelado que mucha información también ha sido alterada, quizá intencionalmente o quizá en estos 2000 años accidentalmente. Uno de los más sobresalientes detalles es cuando se nos habla en el libro del Génesis, que usted puntualizó hace un instante, nos habla de que una serpiente fue la que habló con la mujer. Y todo el mundo, aún al día de hoy, don Jorge, dice, ah, pues es el diablo, es Satanás. Y no, don Jorge, lamento decirle que en hebreo la palabra serpiente se pronuncia Nahash. Y la palabra sirviente se pronuncia Obed. Lamentablemente, señor, para todos nosotros, el texto se ha quedado así para la posteridad y hoy en día nos damos cuenta que fue un sirviente del Señor, y usted que puntualizaba también los libros que no canónicos o los que han sido considerados como libros falsos, nos dice el libro de Enoch, dice, y aquel sirviente que tentó a la mujer se llamaba Gadrel. Aquí nos damos cuenta, don Jorge, que entonces en el Concilio Segundo Vaticano, cuando se reúnen todas las los movimientos religiosos, le dicen a Juan 23 que era necesario, importantísimo, que se hiciera por lo menos una fe de erratas. A lo que este Papa dijo que la humanidad acababa de pasar por una guerra. Entonces que si se le informaba semejante situación, íbamos a provocar un caos. Esto fue en el Segundo Concilio Vaticano, 1965. Han pasado, señor, casi 50 años y la situación sigue igual. No se nos ha dicho muchas cosas que están ahí mismo, ahí implícitas, en los rollos de Qumrán. Bien. Me gustaría, don Jorge, que recordara la reflexión que usted hizo con el colega Jaime Maussan, referido al impacto que yo creo que toda la humanidad y los seguidores de esta temática más llamada fenómeno OVNI, que produjo la aparición de ese OVNI de Jerusalén en un lugar tan tan emblemático, ¿no? Yo siempre digo que si ese mismo ovni hubiera aparecido en cualquier otra ciudad del mundo, hubiera sido interesante, pero si hay un ícono a nivel de ciudad en el mundo, sobre todo para la cultura judío-cristiana, específicamente, es Jerusalén. Me gustaría que recree usted las explicaciones y las coincidencias que hay de esa especie de señalamiento de ese templo con la historia que está reflejada en los textos antiguos. Mire usted, mi señor, este acontecimiento exige toda nuestra atención, porque tal y como usted lo puntualiza, no es en cualquier lugar en donde está sucediendo, no es en un campo de cultivo de grano, como tampoco es en la capital de una potencia. Es el lugar que la raza humana, se profese el credo que se profese, hemos denominado como Tierra Santa. En las imágenes de la filmación, don Jorge, como se observa, la presencia de estos señores del cielo en Jerusalén, haciendo gala de su superioridad, su ciencia y tecnología, es sinónimo, don Jorge, de un mensaje para la humanidad. Y este en ningún momento muestra tener tinte religioso. Pues, razonando con cordura, lo religioso, don Jorge, no ha evitado las guerras. Lo religioso no ha evitado la discriminación. Lo religioso no ha evitado el hambre, la angustia, el dolor, las enfermedades ni las humillaciones para los pueblos de la tierra. Si estos seres vienen del cielo y son señores que viven en la eternidad, si vienen del cielo y son señores que viven en la salud, ¿por qué no decirlo correctamente en la santidad? Si vienen del cielo y son señores que viven en la paz, creo, Señor, sin lugar a duda, que este avistamiento se resumiría en: déjense ya de mentirse, somos nosotros la única salvación de la humanidad. Este acontecimiento, don Jorge, sobre la mezquita de Umar, conocido también como el Domo de la Roca, el cual está fabricado en oro, regalo del rey Hussein de Jordania a esta mezquita, nos remonta inmediatamente al año 600 después de Cristo, en donde cuenta la historia que fue allí cuando el profeta Mahoma, por orden de un varón de Alá llamado Gabriel, subió a una burak, que quiere decir a una luminosidad, en la que fue llevado hasta el séptimo cielo, a los pies de Alá, a recibir la ley que debía ser enseñada a todos los hombres. Este asunto de los señores del cielo, don Jorge, creo que no es una nueva realidad como la estamos viviendo. Es el cumplimiento de las profecías. Y esto es corroborable no solamente en pueblos tan antiguos como árabes y judíos, sino en vestigios que nos han legado culturas tan antiguas como los lemurianos, los atlantes, los anasazi, los sumerios, los mayas, leyendas como la de los Anunnaki, los Ainu, los Chinchorro, los Sican, los Topa, los Hopi, los Dogon, los Rapanui, los Comechingones, todo y todos alrededor del mundo nos hablan de estos señores del cielo. Los mismos, don Jorge, que la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40, afirma la existencia de la vida en otros planetas, y a la letra dice la cita: hay seres celestes y seres terrestres, mas ciertamente es único el aspecto de los seres celestes, cosa que nosotros hemos corroborado. Dice el Corán, don Jorge, que quizás esta sea la cita que también a usted lo impactó, en la sura 56, del verso 57 al 71, dice: si fuimos nosotros, seamos, ¿por qué motivo no creen? ¿Es que ustedes se crearon a sí mismos o nosotros somos sus creadores? Fuimos nosotros los que decretamos para ustedes la muerte, ¿y no somos nosotros los adelantados? ¿Han observado cuando labran? ¿Son ustedes los que hacen germinar o somos nosotros. Si nosotros quisiéramos, pondríamos árida su tierra, y harían muy mal en no extrañarnos. ¿Han visto el agua que beben? ¿La hicieron ustedes bajar de la nube? ¿O fuimos nosotros los que la bajamos? Si quisiéramos, la pondríamos amarga. ¿Por qué entonces no lo agradecen? ¿Han visto el fuego que encienden? ¿Crearon ustedes el árbol o fuimos nosotros los creadores? Y dice la en segunda de Macabeos 5, del 2 al 3, y sucedió entonces que por espacio de 40 días se vieron en toda la ciudad de Jerusalén correr de extremo a extremo por el aire carros con unos como hombres, pero vestidos con telas de oro y armados con unas como lanzas que disparaban unas como flechas, pero resplandecientes. Ahora bien, este acontecimiento, don Jorge, en Jerusalén, nos obliga a hacernos una pregunta. Si en la antigüedad, estimados radios escuchas, si en la antigüedad a las cosas del cielo las llamaron celestiales, y a estas mismas, después de inventadas las religiones, se les llamó divinas, lo que hoy en día se ha denominado de manera burlona y despectiva como extraterrestre, que también quiere decir de fuera de la tierra, ¿es un asunto celestial o divino? El respondernos con honestidad solo nos llevará a ver la vida de manera más objetiva y a concebir a Dios como un verdadero Señor del cielo, el cual, de la misma forma como nosotros nos valemos de objetos voladores para salir al espacio, él y los que con él vienen igualmente viajan por el universo. Quizá don Jorge, su público, en este momento quisiera saber, entonces, ¿por qué los objetos voladores que vemos en el cielo son cilíndricos, de los cuales vemos salir objetos esféricos, ruedas, platos, cubos, prismas, rectángulos, la geometría en todo su esplendor? Bueno, todos alguna vez no hemos escuchado la palabra arcángel, que sabemos que es una palabra griega. Esta procede del hebreo Tebat Malakim. Todos hemos escuchado la palabra ángel, que quiere decir mensajero. Pero arcángel, don Jorge, quiere decir arca, caja, o contenedor, o container. Arca, caja, ángeles, mensajeros. Por tanto, don Jorge, arcángel, y lo cita la Biblia, es lo que nosotros hoy hemos llamado nodrizas. Los ángeles, don Jorge, son objetos esféricos, y esta cita, todo su público la puede corroborar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, que a la letra dice: la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, más cada una de las puertas 12 ángeles. Estos son en forma de perla. Cada puerta es una esfera, es una perla. Todos hemos escuchado también hablar de los querubines. Y quien diga la palabra querubines, don Jorge, usted sí sabe y de sobra que está haciendo gala de su ignorancia. Porque la palabra querubín es una palabra hebrea que por terminar en im significa plural masculino. Serafín son muchos. Hashmalín quiere decir que son muchos. Aralín, Ostanín, Ufanín, y usted va a decir, son nombres que no hemos escuchado, de no ser los querubín y serafín. Bien, es precisamente, don Jorge, el nombre que se le da a estos carros que vienen con los señores del cielo. Recordaremos que la Nueva Jerusalén es una ciudad que dice Apocalipsis, que es una ciudad en forma de cubo, que mide 12.000 estadios. El estadio es una medida antigua, doctor, es una medida antigua que mide 180 metros. Si nosotros multiplicamos 12.000 estadios por 180 metros, quiere decir que toda la humanidad debemos descender del carruaje de Dios, una ciudad en forma de cubo, dice la Escritura, pero todo de oro transparente como el cristal. El detalle, don Jorge, es que si nosotros hacemos la equivalencia en metros, 12.000 estadios por 180 metros, es una ciudad que mide 2.160 kilómetros de largo, igual de ancho, igual de alto. Dice el Señor en Colosenses 2.18, que nadie los desvíe del camino que es recto, afectando su humildad, enredándolos con cultos supersticiosos a los ángeles, metiéndose en hablar de cosas, dice cosas, doctor, no personas, que jamás han visto, llenos en vano de la ignorancia de su propio ser. Y se acuerda usted, don Jorge, que Jesús dijo, crean lo que yo les digo, de aquí en adelante verán en los cielos despejados a los ángeles de Dios que vuelan y descienden sobre los hombres. Hicimos apenas una aclaración porque se nos decía que encima y sobre es lo mismo. No olvidemos, usted lo sabe, doctor, que encima es cuando la cosa está en contacto o en apoyo con la otra cosa. Y sobre, dice el diccionario, quiere decir que lo domina desde lo alto. Entonces, si nosotros vemos que al día de hoy ustedes, los ufólogos del mundo, nos están mostrando de manera constante, pero oleadas de miles de objetos y todos esféricos, creo que aquí se estaría cumpliendo, doctor, lo que dice Jesús el Cristo, que todos veremos a los ángeles de Dios que vuelan y descienden sobre los hombres. Ahora, no sé, doctor, pero probablemente ha llegado el momento de reflexionar acerca del libro de Job. El libro de Job, doctor, no debemos olvidar que es el libro más antiguo de la Biblia. Aunque se ubique en la parte casi media junto a Salmos, es el libro más antiguo, porque es el único libro que no habla del pueblo de Israel, ni habla de Abraham, ni habla de Isaac, ni habla de Jacob. Por lo que los estudiosos serios han determinado, es un libro mucho más antiguo a los cinco de Moisés. Y el libro de Job, capítulo 9, versículo 9, a la letra dice: mi Señor es el Señor del Orión, del Arcturo, que como usted sabe, doctor, es la conjunción de la Osa Mayor y la Osa Menor. Dice, de las Pléyades y de las Híadas, que es el cúmulo de estrellas de la constelación de Tauro. Y si esto se nos dice, doctor, en un libro que se calcula que tenga unos 9.000 años, doctor, estamos hablando de que desde la antigüedad se sabe que nuestro Señor es el Señor del Orión, de las Osas y de las Pléyades, que al día de hoy sabemos que estamos a 450 años luz de la Tierra. Y doctor, si usted me lo permite, dice en la Escritura el Maestro, dice Jesús el Cristo, en Mateo 13, dice, a esta generación solo se le darán a conocer las cosas por medio de parábolas. Y parábolas quiere decir ejemplos o cosas parecidas. Por tanto, doctor, lo que ustedes hacen, los ufólogos del mundo, que Dios tanto los bendice proveyéndolos de toda esta información, con pena para toda la humanidad, son ustedes, Señor, los que nos harán saber que fueron profetas en su momento, cuando a todos nos informaban diciéndonos, ya vienen, mira, ya están ahí, porque dice el Maestro, a esta generación en especial, solo por medio de parábolas se le darán a conocer todas las cosas. Y si Jesús dice, yo solo he venido a informarles que el reino de los cielos ya se ha acercado, y también lo corrobora Juan el Bautista. Doctor, todos los que hasta ahorita estarán reflexionando. ¿Han venido a informarnos de un reino de los cielos que se ha acercado? Si se ha acercado, doctor, ¿de dónde viene? Quiere decir entonces que se mueve. Y el diccionario dice que un reino es una propiedad, que un reino es una extensión de territorio. Pero este doctor que surca los cielos se mueve. Y dice Jesús, si les he dicho cosas terrenas y no me creen, menos me creerán si les platico de las cosas del cielo, las cosas extraterrenas. Estoy a sus órdenes, doctor. Bien, gracias. Basado en su comentario, en sus dichos, en su sabiduría, yo he tenido, no digo que he leído profundamente la Biblia, pero cuando alguna vez escuché a alguno de los colegas que decían el primer tratado de ciencias extraterrestres de la Biblia, me sentí curiosidad y penetré muy especialmente en la vida de Jesús y en el Génesis. Ahora, no sé, yo siento la necesidad de ser indulgente con mis pares, con quienes nos acompañan en este bello planeta. Y yo le preguntaría a usted, ¿cuánto de responsabilidad tienen las religiones de la ignorancia de la sociedad en estas cuestiones y también en la casi perversa y continua descalificación de esta realidad que ustedes nos han relatado maravillosamente? Teniendo en cuenta que ha habido personas que han tenido una mente abierta, ¿no? Porque yo cuando conocí, no personalmente, pero en entrevistas a Monseñor Corrado Balducci, lamentablemente desaparecido en el 2008, que decía, es probable que estos extraterrestres sean aquellos ángeles, y era un prelado de la Iglesia, un prelado del Vaticano, muy cercano al Papa Juan, no me acuerdo ahora cuál era el Papa, pero en líneas generales la ortodoxia de la Iglesia fue, creo yo, confundir, ¿no?, a través de la religión sobre esta verdad que usted nos está contando. Doctor, mire usted, yo creo que con el debido respeto que me merece toda la audiencia, toda la humanidad, yo, doctor, lamento decirlo, y lo digo con ánimo, lo digo con entusiasmo y con orgullo. Si Jesús nos dijo, cuando quieras hablar con mi Padre, solo sube a tu terrado, que quiere decir azotea, cierra detrás de ti la puerta y sé lento para hablar. Pero no debes olvidar que mi Padre está en los cielos y tú estás aquí abajo en la tierra. Por tanto, doctor, si el mismísimo Maestro, el Hijo de nuestro Dios, nos está diciendo, cuando quieras hablar con mi Padre, sube a tu terrado, todo aquel que se diga, doctor, intermediario entre Dios y el hombre, miente. Miente, doctor, de manera tajante. ¿Y por qué? Porque Dios nos dijo que sus caminos son derechos. Y si sus caminos son derechos y todo lo que de Dios procede, doctor, es gratis, como la lluvia, el sol, el fruto de la tierra, doctor, nuestro pan, todo lo que de Dios procede es gratis, ¿en dónde o en qué cabeza cabe que tendríamos que pagar por su palabra? Es entonces, doctor, por lo que yo afirmo fuertemente, las religiones, doctor, son falsas, porque con un disfraz, si a nosotros en el camino que Dios nos dijo que eran rectos, ellos se atraviesan y nos dicen, oye, no, el camino es por aquí, y de momento nosotros por seguirlos nos dicen, ahora hay que pagar el peaje. Perdóneme, doctor, pero entonces esto es un negocio. Sí, claro. Es una empresa que tiene sucursales en todo el mundo y que venden un producto que al día de hoy, doctor, no es más que la confusión tan anticipada por los profetas, que nos está atosigando y llegando al cuello. A sus órdenes, doctor. Bien, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, don Jorge, porque ya me han tapado de preguntas. Vamos a tratar de, dentro del tiempo del horario, aunque nos excedamos un poco, no hay problema, de responderlas todas. Marlos Andrés de Colombia dice: hola, CEO, mi pregunta para el señor Jorge Valderrábano, si se debe creer en la llamada saga Avión y si los primeros humanos provienen de la constelación Lira en la estrella Vega o del planeta Avión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Señor Andrés, permítame informarle. En lo que es en Hechos de los Apóstoles, recordaremos que dice la cita, y muy precisa, dice: el hombre fue hecho de una gota de sangre celestial. Todos ustedes fueron hechos de una gota de sangre celestial. Por tanto, el que nosotros procedamos de las estrellas o de alguna constelación, el hecho de decirnos las Escrituras que somos hechos de una gota de sangre celestial, nos habla de si somos de la constelación de Tauro, de Sirio. Pero sí hay algo que quisiera decirle al señor Andrés, que tan amablemente confía en lo que estamos hablando. Señor Andrés, el señor nos dice que él se ha encargado de darle a los hombres, y esto nos lo dice el Corán, Alá, el Magnífico, nos dice: ustedes, nosotros los hicimos de una gota de esperma emitida que se emite. Después fueron un coágulo de sangre. Y después los hicimos videntes y oyentes. Y por último los sacamos niños. A todas luces nos damos cuenta, doctor y señor Andrés, que nuestra creación fue hecha en algún tipo de laboratorio. Y esto lo corrobora, doctor, en el Ramayana, el libro de la India, en donde le preguntan a Brahma, sus siervos, le dicen: Señor, si todos somos hijos tuyos, ¿por qué somos distintos? Y entonces Brahma le contesta: cuenta cuántas razas hay en tu planeta y sabrás en cuántos laboratorios fueron creados. Bien, otra pregunta. Un oyente que se presenta como con el seudónimo Enajenado: ¿de qué generación habla el invitado? Porque estos libros tienen miles de años. Nosotros estamos hablando de escritos como el caso del libro de Enoch, que se calcula que tengan una antigüedad de aproximadamente 15.000 años. Y me permito comentarle a nuestro radio escuchas que el libro de Enoch, hay un momento en donde dice Enoch, le dice a su hijo Matusalam, le dice: hijo, cuando yo fui llevado al tercer cielo, desde allá pude ver que la tierra era como una vid, y también que todo su entorno era como la turquesa. Si esto nos está enunciando un libro tan antiguo, estimado radioescucha, creo que estaríamos nosotros hablando de que haber hecho que Galileo se retractara de lo que ya se sabía, creo que fue injusto, señor. Bien, otra pregunta más. Maxi Khan, ¿por qué una parte de del Apocalipsis está sucediendo hoy en día? Creo que los únicos que podrían regresar del pasado conociendo el futuro son los viajeros en el tiempo, y esa tecnología solo la pueden utilizar o de haber desarrollado los extraterrestres. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Bueno, apreciable Sicán, como Dios le bendiga por tener este seudónimo, que quiere decir el de los ojos almendrados. Bien, quisiera yo comentarle que Apocalipsis está plagado, totalmente plagado de hechos también extraterrestres. Y es importante que nosotros nos enteremos, doctor, que la Apocalipsis se escribe en una isla griega llamada Patmos, pero que si al día de hoy esta isla cuenta con solamente 2.500 habitantes, forzosamente, apreciable Sicán, esta era una isla desierta en aquel entonces. Y podemos apreciar que todo lo que le fue revelado al profeta Juan de Patmos, a todas luces nos demuestra que fueron en carruajes donde sus adelantos sobrepujaban a lo que nosotros conocíamos en aquel entonces. Bien, Cristal Cristina dice, me gustaría saber qué opina don Jorge, qué opina él de los genocidios de los dioses de la antigüedad. Muchas gracias. Lo que nos dicen acerca de los dioses de la antigüedad, todas las culturas, inmediatamente a nosotros nos abre un panorama de que ellas se encontraban en una total ignorancia, debido a que pues todo lo que ellos asemejaban, pues era lo poco con lo que encontraban en su entorno. Por eso ellos hablan de que aquí en el caso de México, que se habla mucho del dios Tláloc, no debemos dudar que haya sido un personaje que pues con estas partículas de plata soltadas desde el aire en las nubes, pues hayan provocado que cayera la lluvia. Pero siendo nosotros casi en pañales, a todas luces nos damos cuenta que los adorábamos como dioses. Hay una, ojalá esta señorita Cristina pudiera ver que en Egipto, muy en especial en Egipto, doctor, usted recordará, cuando hay en el templo de Seti I, nos damos cuenta que hay están haciendo unas ofrendas unos egipcios, pero hay uno que parece, está el círculo y están unos como rayos. Por favor, le pedimos a la cita Cristi que vea la parte inferior de los rayos y no son más que unos miembros muy delgados que salen de un objeto esférico y que en la parte final se ven unas manos muy pequeñas recibiendo las ofrendas de los egipcios. Así es que, al haber muchas manos, estos carruajes entonces, recordará usted, doctor, quizá la señorita Cristi también, aquella noticia que se dio cuando el telescopio Hubble, en una de las lunas de Júpiter, mostraba como una sombra de tipo ovoidal, al parecer, atravesaba, y de acuerdo a los datos científicos, se calculaba que esta sombra tenía más de 2.500 kilómetros. Entonces, no debemos olvidar, señorita Cristi, que la palabra gloria, que hoy en día se cita mucho en la Biblia, esta fue cambiada por los transcriptores bíblicos por su original hebreo de nombre Hamer Kabaj. La palabra Hamer Kabaj, donde su raíz viene de Abba, que quiere decir padre, quiere decir el carruaje del padre. No me queda la menor duda, al igual que usted, doctor, y que la señorita en comento, no nos queda la menor duda que quizá estos transcriptores, cuando vieron que se hablaba de carruajes, que todavía el libro de los Salmos habla de ellos, pensando ellos, ¿verdad?, que todos éramos estúpidos, han de haber dicho, hombre, coño, vamos a ponerles algo más sublime, que vea como carruajes, porque estos estúpidos vayan a entender otra cosa. Y entonces, señorita Cristi, la palabra Merkabah, que quiere decir carruaje del Padre, nos los cambiaron por la gloria. Así es que cuando se lea la Biblia y veamos que dice, y el Señor viene en su gloria, con sus santos, en sus carruajes, pues inmediatamente nos damos cuenta que es un reino, que así que Dios le denomina, un reino que surca los cielos, que dice la Escritura, que es más grande que el diámetro de la tierra. Si usted recuerda, doctor, aquella profecía que dice de Isaías, que cuando el Señor llegue, la tierra se oscurecerá, el hombre no volverá a ver la luz del sol, ni la lumbre de, ni la luz de las estrellas, ni la luminosidad que despide la luna. A todas luces, doctor, si entre el sol y la tierra se va a interponer algo físico, forma en que se separa la luz del sol y los resplandores de los demás astros. Adrián pregunta, ¿podría haber un monolito como se dijo alguna vez que había en la Luna o Marte como señales de los antiguos habitantes de la Tierra? Por el lugar tan importante y sagrado en la Tierra, ¿algún artefacto o algún otro portal de otro planeta? Son muchas preguntas en una sola. Creo que podríamos resumir todo en una. Bien. De ese nombre, don Andrés, permítame. Mire usted, no creo que después de un solo viaje que el hombre hizo a la Luna, unos cuantos, y no volvió el hombre a regresar, yo no dudo que se le haya puesto un alto y se le haya dicho, a esta base no regresas. Porque ustedes nos han hecho favor, doctor, de pasarnos imágenes en donde han filmado algunas pequeñas cuevas en la Luna, donde se ve objetos entrar y salir de ella. Así es que no nos debe quedar la menor duda, don Andrés, de que allá afuera hay bases que están al tanto de lo que sucede aquí en la Tierra. Y Apocalipsis, recordará usted también, doctor, que nos habla de que la bestia y el nuevo profeta, y el falso profeta, perdón, las dos bestias, y uno de ellos conocido como el falso profeta, dice, enviarán al cielo unos parecidos a ranas, dice, las cuales enviarán mensajes a cada uno de ellos. Y creo, doctor, que esto que nosotros se nos ha dicho que son las sondas espaciales para saber si hay vida en otros planetas, cosa que está ratificado en todos los manuscritos, creo, doctor, que lo que está dando es enviar a los confines del universo las sondas con las cuales aquí este grupo que habita entre nosotros esté al tanto de la llegada del Señor y los que con él vienen. Seferino pregunta, esta es una pregunta media técnica. ¿El tetragramator es YHWH o YHWH? Después los evangelistas lo cambiaron a Jehová. Es correcto. El tetragramatón nos habla de Yahweh, que es el Señor del cielo. Inclusive, para satisfacción del joven que tan amablemente nos hace esta pregunta, para satisfacción de él y con mucho gusto, sepa que en el inglés, aquí nos damos cuenta que los movimientos cristianos posteriores, protestantes, le denominaron Jehová. Pero cuando nosotros en el inglés utilizamos la palabra para decir Jaime, se escribe James, no decimos James, normalmente utilizamos la Y, como James. Mm. Entonces, aquí nos damos cuenta que Yahvé y Jehová no es más que un error de pronunciación. El Yahvé es el correcto, tomando en cuenta que la palabra Yahvé termina en toda su equivalencia, nos da un número 9, que es el número celestial. Y en la palabra Jehová, si sacáramos equivalencia, pues definitivamente nos da un número muy alto, que sería hasta difícil de ser creíble esto. Bien, Lirio tiene dos preguntas. La primera, él, bueno, menciona un documental que me imagino que es de el documental El Planeta Encantado de Juan José Benítez. El capítulo, si mal no recuerdo, es El Secreto Enterrado, donde Benítez dice que Jesús no nació en diciembre sino en agosto. ¿Sería esto real? ¿Sería la Navidad un engaño? Sí lo es. Sin embargo, permítame corregir este dato. Jesús nace un 24 de octubre. Tan es así que se han escrito hasta canciones cuando se refiere uno tan bellas de octubre. Quisiera yo comentarle que, tomando en cuenta que la llegada, no el nacimiento, la llegada a la tierra de Jesús el Cristo un 24 de octubre permite que haya pastores en Jerusalén, porque no debemos olvidar que el mes de diciembre en Jerusalén las noches llegan a ser a muchos grados bajo cero. Quisiera yo comentarle que inclusive las noches llegan a nevar y los ganados están desde el mes de noviembre ya guardados. Entonces, esta fecha es corroborable en el interior de la pirámide de Keops, al salir de la Gran Galería, en donde se encuentra la historia de lo que nosotros hemos conocido erróneamente como el cristianismo. Bien, bueno, acá se agotaron la pregunta de los amigos. Ha sido realmente muy interesante todo lo que hemos aprendido esta noche, don Jorge. Seguramente lo iremos convocando, si usted nos autoriza, que podamos seguir estas charlas. Hay un millón de preguntas que en lo personal inclusive me quería hacerle, pero bueno, quiero darle prioridad a los amigos de la audiencia. Así que bueno, agradecerle infinitamente que nos haya ilustrado en algo que yo siempre digo, y corríjame si no es cierto, que ¿por qué especialmente la religión católica durante muchísimos años el sacerdote daba la misa en latín y no en castellano, ¿no? O sea, yo creo que ahí había una clara intención de que nosotros no supiéramos ni siquiera los matices del ritual, ¿no? Y eso obviamente ha sido una desinformación de la sociedad. Doctor, yo quisiera decirle que no nada más fue para ocultar todos esos matices, sino que aún al día de hoy, doctor, todas esas homilías, si usted se da cuenta, no son más que 15, 20 minutos para pedirle a usted un 10% de lo que usted gana y ellos vivir de manera espléndida y decorosa. Quisiera yo también decirle, doctor, que no solamente se nos ha ocultado esto, sino que cabría hacer esta reflexión, doctor. Mire usted, siempre se nos dijo, y fíjense que fueron ellos, doctor, los que inculcaron esta aseveración. Se nos dijo que a Dios y a su Cristo los veríamos descender del cielo. Y nosotros, doctor, nunca nos hemos preguntado cómo y en qué. ¿Los vamos a ver descender del cielo? Sí. ¿Cómo y en qué? Y si lo que nosotros estamos viendo, doctor, lo único que hemos visto volar son a ellos, doctor, los hemos visto entrar y salir de nuestra atmósfera, creo, doctor, y no me quedará la menor duda de que todo se nos ha ocultado con la deliberada intención. Pero, doctor, esto ya estaba escrito también por los profetas, de que ellos nos ocultarían la verdad acerca de las cosas celestiales. Y las cosas celestiales, doctor, estamos hablando de todo lo que usted y todos los ufólogos del mundo, tan contados al día de hoy, tan amablemente nos pregonan. Bien, antes de despedirlo, don Jorge, me está preguntando la gente de la audiencia si usted tiene una página o un correo para que se puedan comunicar con usted. Doctor, con todo gusto, estamos en JJ Valderrábano, @yahoo.com. Bien. JJ Valderrábano, 9, @... 9, Yahoo. Yahoo.com. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias. Nuestro abrazo inmenso a la distancia, en la seguridad que va a haber otras invitaciones para que nos acompañen en el programa. Yo le ruego a Dios que le bendiga, Señor, porque si no fuera por ustedes, los ufólogos del mundo, todavía estaríamos, Señor, con los ojos llenos de costras y llenos de suciedad. Y si usted me lo permite, doctor, hay una cita del maestro Jesús el Cristo que dice: el que de verdad busque a Dios solo escuchará las cosas que son del cielo, que son las únicas que hablan de Dios. Por eso las multitudes no las escuchan. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios le bendiga a usted, a todo su equipo, y que Dios bendiga a todos los que tan amablemente me han escuchado y que han confiado, doctor, en esa fuerza, esa fe que usted ha plasmado en un servidor, el cual considéreme, por favor, al día de hoy, un servidor suyo, Señor. Gracias, don Jorge. Otra vez mi abrazo y también a usted, que Dios lo bendiga. Tenga usted muy buenas noches. Gracias. Igualmente, señor. Gracias. Teníamos algunos saluditos. Saludan Gladys de Rosario. Me interesa su opinión sobre el informe del SETI, donde descubrió tres objetos que se están acercando a la Tierra y llegarían en el 2012. Gladys, mira, hay un millón de temas rodeando esa realidad. Hay fotografías de los telescopios de NASA donde esos objetos con comportamiento inteligente prueban de que están ya dentro de nuestro sistema. Ahora, su llegada, ¿cuál es el rol que les tocará cumplir? Lo sabremos en su momento. Quizás anticipadamente los científicos nos puedan acercar algo más, yo no creo. Pero en definitiva nos falta tanto, porque si nos estuvieran diciendo y pueden llegar dentro de 100 años, no, el 2012 está ahí, a la vuelta de la esquina. Así que Gladys, no nos esperemos y en su momento sabremos a qué en realidad obedecen estos tres objetos que, insisto, ya han sido blanqueados por científicos. Arre Kaiser saluda desde la Patagonia, Río Negro puntualmente, es la primera vez que participo. Gracias, hermano, por acompañarnos y esperamos contar contigo en nuestra audiencia. Nuevos escucha de España, Leo Viglio, Arinux de Brasil, FM de Barcelona, Libro Brujitos de Salamanca y Simca desde Palma de Mallorca. Bien, Lillo Brujito dice, nos cuenta que John Doe hoy ha soltado una noticia bastante buena. Correcto, lo vamos a tener en la próxima semana y esperemos que nos cuente esta noticia, que no tengo ninguna duda, porque John siempre nos sorprende con cosas que son verdaderamente apasionantes. Saludamos a Enajedón, que nos ha encontrado hoy desde Barcelona, nos escucha. A ver, ¿qué más tenemos? No quiero dejar nada pendiente. Bueno, Gladys, creo que ya la respondí sobre esos objetos que están llegando a la Tierra. Bueno, creo que no me queda más nada pendiente. Ya los puse, ya los comenté. A ver, por acá en el fondo había algunos más comentarios. El amigo Ariovaldo de Brasil nos está escuchando, compartiendo el programa con el amigo Jorge Valderrábano. el vole desde La Plata, Buenos Aires. Gracias por tu labor, Jorge. Un abrazo. Gracias, hermano. Un saludo para el señor Sergio Cruz desde Sevilla. Llevo ya un tiempo escuchando. Gracias, Sergio. Bien, nada más. Mañana, miércoles, nos acompañará Jaime Rodríguez. Mañana es jueves. No sé, ya no sé ni el día que vivo. Bueno, entonces mañana jueves, último día y regazón de Alternativa Extraterrestre, estaremos dialogando con nuestro colega y amigo de Ecuador, el señor Jaime Rodríguez. Los invitamos a todos a acompañarnos. Nada más, muchísimas gracias por habernos acompañado en la audiencia. Nuestro abrazo, como siempre, a la distancia, pero muy fraterno. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Y nuestro próximo encuentro es mañana, como siempre, a partir de las 22 horas de Argentina. Tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.